Hola, Dios te bendiga, es un gusto poder saludarte a través de este medio. Hoy quiero hablarte sobre una secta que surge en el segundo siglo y que es muy importante para nuestro conocimiento del cristianismo histórico. Esta secta es los Ebionitas. Los Ebionitas fueron una secta conocida por su observancia de la ley judía. El término Ebionita viene del hebreo evión, que significa pobre. Richard Bachman sugiere, según la evidencia, que el evionismo se origina probablemente en el segundo siglo, aunque algunos autores ya hablan que este movimiento, esta secta, se fue formando a finales del primero. Es importante notar que los evionitas se consideraban a sí mismos seguidores de Cristo, pero que se oponían a abandonar la observancia de la ley judía. Algunos escritores cristianos del segundo siglo expresaron de los ebionitas cosas como: aquellos que son llamados ebionitas practican la circuncisión y perseveran en la observancia de la ley, escribe Tertuliano, y añade que los ebionitas consideraban a Pablo como un apóstata de la ley. Los ebionitas rechazaban la salvación solo por la fe, pero no solo rechazaban esto, sino que también rechazaban el nacimiento virginal y la divinidad de Jesús. Según ellos, Jesús era un mero hombre, pero muy observante de la ley, lo que lo capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. Al ser bautizado por Juan el Bautista, fue consciente de ser ungido, es decir, Cristo, como un especial hijo de Dios al descender sobre él el Espíritu Santo en plenitud. Cabe mencionar que los ebionitas poseían sus propios escritos. Aparte de aceptar la autoridad del Antiguo Testamento, ellos usaban un evangelio llamado el Evangelio de los Hebreos, el cual posiblemente fue una versión modificada del Evangelio de Mateo. Ante tal panorama, personajes como Justino Mártir, Ireneo, Hipólito, Tertuliano, Orígenes y otros rechazaron y catalogaron al ebionismo como un movimiento que estaba fuera de sincronía respecto a la fe apostólica. Si bien es cierto que este movimiento es bastante antiguo y que poco tiene que ver ahora con nosotros, podemos tomar algunas aplicaciones prácticas del asunto. ¿Has notado alguna vez que muchas sectas, que muchos movimientos intentan llegar supuestamente a Dios por medio de sacrificios personales, de golpes, de sacrificios de animales y otros métodos que ellos en su imaginación han idealizado como formas de acercarse a Dios? Las escrituras claramente advierten que nadie puede ser salvo por obras. Que por muchas cosas buenas que hagamos, que por muchos sacrificios que ofrezcamos supuestamente a Dios, o por muchos golpes o daños físicos que realicemos a nuestros cuerpos, nadie podrá ser salvo por esos actos. La Biblia nos enseña que únicamente a través de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario podemos ser salvos. Solamente a través de Jesús, no a través de los santos, no a través de María, no a través de ningún otro medio ni ninguna otra persona. Solo Cristo puede salvar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el verdadero Mesías, es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios que ha venido al mundo para rescatar a lo que estaba perdido.